Para el día martes tenemos la actividad sobre la mañana cultural. Va a haber el bautizo a los nuevos estudiantes. Día miércoles tengo la tradición boliviana, en el cual van a ser chozas los alumnos. Van a representar a los nueve departamentos de nuestra querida Bolivia. Y sobre todo el de Santa Cruz, queremos rescatar más que todo las costumbres de Montero, que queremos, a través de una investigación, queremos ver qué es lo que tenía antes Montero. Posteriormente tengo el día jueves, es la entrada folclórica que empieza de acá, de la catedral de nuestra ciudad, la Catedral de las Mercedes, a las 9 de la mañana. Y para el día viernes tengo encuentro deportivo, que se ha llamado Mañana Deportiva. Y de esa forma llegaría a concluir todas las actividades programadas por el aniversario de nuestra unidad educativa.